Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, hoy estamos en Derecho de Piso con el administrador Jorge Hernández y su señora María Teresa Bancini de Fundación Reunión de Administradores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A mí muy bien. Ah, bueno, somos bien, tres, estamos bien. La dama primero. Muchas gracias, no, por invitar. Favor. Jorge, muy bien, tranquilo. Estamos terminando la semana mañana. ¿Cuándo va a pasar algo en consorcios que nos dé algún temita para hablar, para charlar, para poder todos los días ejercitar las neuronas, ¿no? Cosas en los consorcios, están pasando cosas en la mega urbanidad que tenemos. Y tu medio es un fiel reflejo de eso. ¿Cuánto hace que estás en el aire, en internet? Estamos, Pequeñas Noticias, hace 12 años. ¿12 años? De fines del 99, yo creo que vamos para 13, ¿no? ¿Y no, te parece poco todo el 12 tiempo? Años, 12 años trabajando. ¿Y los próximos 50 años de qué se va a hablar? ¿De propiedad horizontal en el mundo? Y creo que casi, lo que no sea rural va a ser propiedad horizontal. El 86% de la Argentina vive en zonas urbanas. El 14% o menos todavía en zonas rurales. En zonas rurales. Cuando Hernández terminó, el otro Hernández, terminó en Martín Fierro, era al revés. El 14% vivía en las zonas urbanas en la Argentina y el 86% vivía en zona rural. Entonces estamos hablando del idioma de la propiedad horizontal que ocupa el 80% de las zonas urbanas en las megas ciudades y del 50% promedio del país, y no solo en la Argentina. Y esto... Estamos hablando del futuro, porque esto solo crece. Y estamos hablando de lo que va hacia adelante y que reemplaza. Por eso cuando a veces quieren poner regulaciones para administradores y demás, digo, qué infantilismo que tiene esta gente. Porque hace leyes pensando en otro mundo. No se dieron cuenta que el mundo es otro ahora. La cultura del tercer milenio es la propiedad horizontal. Es la propiedad horizontal. Les guste o no le guste, le tengan bronca, no quieran pagar expensas, tengan odio contra el administrador, odien al encargado. La propiedad horizontal es el presente y el futuro en el mundo. En la Argentina muchos están en el jardín de infantes todavía. Bueno, yo tengo que reconocer algo, si tu medio no llega, yo ya lo extraño. Es como que me falta algo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué Pequeña Noticia todavía no lo publica? Es más, mira, hay un tira y afloje. ¿Quién lo recibe de los dos primero? ¿Quién lo recibe primero? Lo matamos, a ver si lo recibiste vos o lo leí yo primero. Jorge, yo me acuerdo cuando salió la ley 3254, la llamada ley Abrevalla, para modificar la 941, que había creado un registro público de administradores en la ciudad de Buenos Aires. Vos fuiste prácticamente el primero que salió a criticarla. Y ahora estamos viendo que judicialmente la ley ya tuvo una causa que en su momento hizo la Cámara, tres causas que inició AIPH, otra causa más que comienza ahora contra siete disposiciones de defensa del consumidor. Y toda esta judicialización y todo este ataque judicial contra el registro público de administradores, contra el funcionamiento del registro, ¿expresa algo? Sí, expresa que los jueces leen reunión de administradores. La Corte Suprema, los jueces, todos los jueces leen e interpretan lo que pasa en la... Y deben ser los administradores también, que son los que arman las causas. Y son llevados por muchos abogados a armar causas. A veces no corresponden las causas, usan un recurso caro e innecesario, porque el recurso administrativo es mucho más rápido y eficiente en muchos casos, y es anterior a las causas judiciales. Pero hay una realidad, yo no critiqué la ley, yo lo que dije es que ese formato de ley era una estafa a los propietarios, y no por la ley en sí, sino por la ideología que llevaba esa ley y además lo que persigue esa ley. Y después empezamos a marcar las deficiencias y cómo era costosa para los consorcios y los consorcistas. Es decir, yo no critico por criticar, yo señalo las cosas. Lo que pasa es que tengo un problema personal, eso también lo reconozco. A ver. En general digo cosas que la gente le cuesta procesar, aceptar y, digamos, decir, bueno, esto, el tiempo se encarga después de que esa misma gente diga lo mismo que dije yo. O sea, aquellos que de la 941 la apoyaban rotundamente, hoy no solo están arrepentidos, son los que están haciendo las causas en contra. Yo me acuerdo un título tuyo que se mantuvo mucho tiempo, o sea, que lo recordé mucho tiempo, que era un mamarracho jurídico contra la 941. ¿Qué ¿Lo tomado? Seguís sosteniendo? Sí, sí, además lo he visto en la boca de Jorge Alterini, de Gabá, de Constantino. Esto estaba recordando yo. Germán sí. Luna, en Mar del Plata pasó que espontáneamente, digamos, está identificada la 941 como mamarracho jurídico. Yo lo dije en un editorial de una, analizando la y las consecuencias que iba a tener sobre la propiedad horizontal en la Argentina. Entonces, en aquel momento, digamos, se planteó eso. Me he encontrado muchos lugares, o sea, en Córdoba el otro día, cuando fuimos, en Catamarca, lo hemos visto, en Mendoza, en un lugar, que la gente lo identifica como mamarracho jurídico a la 941. Lo repiten, pero entiendo. Yo me callo la boca porque a veces escuchar que digan lo que vos dijiste y que te me pegaron por eso y todo lo demás, un montón de críticas. Hubo muchas críticas por eso, sí. Al final ahora se dan cuenta, pero la Cámara de Gas, es decir, tiene una vieja historia con esto, de matar a la propiedad horizontal. En el 87 se hizo un congreso en Mar del Plata, y el presidente de la Cámara de Propiedad Horizontal, esta Cámara, me acuerdo, el representante, perdón, Pérez Centeno, estuvo conmigo discutiendo 4 horas. Pero, ¿de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal? Sí. Discutiendo 4 horas en ese evento de que para qué los administradores iban a formarse, iban a estudiar previamente, si que no, él era ingeniero, ¿eh? Y yo sostenía ya. ¿Pérez Centeno es ingeniero? Sí, tenía Pérez Centeno. Y era de la Cámara Argentina, después llegó a ser presidente también. Sí, sí, sí. Y discutía con Pilo Santo, sí, mucho tiempo. Y después, la otra gran discusión, ¿cuál fue? Que yo vengo sosteniendo que el sistema se mejora si educamos a la gente para vivir en propiedad horizontal, en la escuela primaria y secundaria. Y lo rechazó totalmente. Tuve la gratificación cuando cumplió 50 años esta Cámara, que hizo un evento en la Casa Militar, creo que fue. Sí. Él como presidente, ¿qué dijo? La necesidad de los administradores de formarse a nivel universitario y el gran problema que si no se educa a la población que vive en propiedad horizontal. Pero para eso ya habían pasado como 10 años. Un poco lerdo, digamos, ¿no? O sea, Lisandro Singolaño, un administrador. Un que, joven administrador, sí. Un joven administrador y abogado. Ah, no sabía, abogado. Sí, es abogado. Ajá. Es también licenciado en economía, creo. Qué bueno. Él fue de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, ahora forma parte de la Comisión Directiva de AIPH. Inició una acción contra 6 disposiciones de gallo. El certificado de edificio seguro, sí, sí, sí. La vida útil de los matafuegos, que no fue de gallo, en realidad esa fue de una anterior, un anterior, sí, Michelotti. El registro de mantenedores, reparadores de instalaciones fijas contra incendios, el libro de asiento de control de instalaciones fijas contra incendios, el libro de control sanitario de agua potable. Algunas las acusó de duplicar controles, otras las acusó de falta de fundamentos. ¿Qué pensás de eso? Mirá, cuando hicimos, logramos que se sacara la ordenanza para limpiar los tanques de aguas cuando el tema del cólera, nos habíamos reunido 275 instituciones en defensa civil. Y ¿instituciones de qué tipo? De todo tipo, organizaciones civiles, gubernamentales, prefecturas, gendarmería, cámaras, entidades de todo tipo, y fundación y defensa civil con Noemí Fernández, que estaba a cargo de la defensa civil en ese momento, articulamos una acción concreta para parar el cólera. Que era lo que necesitábamos en ese momento. Era una de las medidas que logramos con el doctor Miguel Castro, gran colaborador de nuestra fundación, fue el hecho de la limpieza de tanques de agua, que hasta ese momento no se hacía. Entonces, cuando logramos, pusimos 6 meses, cada 6 meses hacerlo, porque con obras sanitarias, Mauricio Saúl, que estaba a cargo de obras sanitarias, habíamos detectado que los tanques de agua hacía más de 10, 15 años no se limpiaban en los edificios. Y encontramos palomas muertas dentro de los tanques, basura, tanques que había que sacar con pala, al barro y demás. Entonces dijo, bueno, al menos por los primeros 5 años, cada 6 meses para que tomen la rutina. Y después los 5 años, que se haga anualmente como se hace. ¿Eso cuándo pasó? Y el cólera, ¿cuándo fue la época del cólera? 1991, por ahí, ¿no? Ya pasaron más de 5 años. Y pasaron, nosotros hemos insistido en la necesidad de hacerlo anual ahora, porque es un gasto innecesario. En este momento no es necesario en Buenos Aires limpiar, desinfectar los tanques cada 6 meses, un disparate. Ahora, te estoy diciendo, había que sacar cosas porque la sobreabundancia se justificaba al principio cuando estaba todo podrido. Claro. Hoy ya están reparadas las tapas, ya no hay tanques sin tapa, las tapas laterales se cambian cada tanto. Sí, es decir, esto sí. Es simplemente, y hay que decirlo con todas palabras, un curro inventado para favorecer a determinado sector para sacarle plata a los consorcistas. Yo el otro día leí, creo en tu miedo, ayer creo que lo leí, un evento que se hizo donde estuvo el títere de Víctor Santa María Brevalla, porque es un títere, toda esa ley de títere. Y la gente como se queja y que le gritaba o le decía que le estaban robando a los consorcistas. Es cierto, se organizó. Jorge dijo eso. Bueno, un robo. ¿Por qué tenemos que pagar tantas estupideces? Sí, no solo. ¿Por qué? Porque es un robo sistemático a los consorcios. Es la que no me llegó, ¿no? A los consorcistas mediante la ley 3254. Y esto que quieren revestir de que las disposiciones. No, no. Acá hay un árbol envenenado. Y todas las ramas van a ser envenenadas. No le echen la culpa a las disposiciones. Es el mismo veneno que emerge del árbol que está envenenado. Entiendo. La ley es el problema, no es las ramificaciones. Sí. Abrió la gran puerta para la corrupción a los consorcios. Y esto, hay que decirlo, la aplaudieron a rabiar y tomaron champán esa noche. Ajá. Las asociaciones de supuesta defensa a los consorcistas, que hoy hacen un silencio sepulcral porque tienen manchadas las manos. Ajá. Con lo que le están robando los consorcistas, ¿sí? Tranquilo. Es decir, en tu programa un día invitaste a una persona, un abogado, me acuerdo, hicimos un debate, ¿te acordás? Público. Sí. Y cuando le planteó determinada cosa, dice, bueno, pero esa parte de la ley no hay que cumplirla. No, pare, ¿cómo? Si es una ley, ustedes hicieron dictar esta ley, ahora me está diciendo que no hay que cumplirla. Para lo que les conviene, sí. Allá en Corrientes, sí. ¿Te acordás esa? Sí, con Jorge Resque Pizarro. Bien, una vergüenza. Tiene manchadas las manos. Digamos, ese es el tema. Han robado y están robando a los consorcios. Yo te pregunto, en el mismo edificio donde se hizo esta conducción del súter, Perón 1881-85, donde nació ayer. ¿Dónde está el Cercar? Donde nació Interacción, donde está el Cercar. Qué casualidad, todas estas organizaciones que están matando a los consorcios. Por eso vulgarmente se está diciendo que hay una cámara de gas en la propiedad horizontal, ya no se llama más CAP. Están matando a la propiedad horizontal, a los consorcios, ¿eh? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto hace está el Cercar? Para tomar ese caso, ¿un año? El Cercar, sí. Y creo que el año pasado. Bien. Te pregunto, ¿conoces el balance? No. ¿De los ingresos y egresos? No. ¿No? ¿Sabes qué cantidad de causas ha habido? Porque hay gente que lo está investigando. No. Ahora, yo me pregunto, el señor Tocco, que es administrador, sí. El señor Acosta Lara y el señor Osvaldo Primavesi, ¿han firmado el balance de ingresos y egresos? ¿Cuánto es lo que los consorcios han aportado? ¿Y cuántas causas hay? ¿Van por la 90, 95 en este año? ¿Cuántos millones de pesos han aportado los consorcios al Cercar? ¿Dónde está el balance? ¿Por qué vos no podés conocerlo? Yo no lo puedo conocer, no se da difusión pública. Eso tendría que estar en la Inspección General de Justicia. No está. Entonces te pregunto, ¿por qué no se hace público? Somos tan exigentes, el sindicato, el Defensa del Consumidor, el RPA, con las liquidaciones de expensas de administradores que roban no sé qué, porque se está administrando miseria. Ahora, el robo organizado, millones y millones de pesos, no los 20 millones del Banco Patricio de dólares, que se robaron al consorcio también. ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no se rinde cuenta? Porque, vamos, está esa institución organizada por el sindicato, pero además hay administradores que tienen rutina de rendir cuenta. supongo que los tres administradores que están como presidentes de esas instituciones, en sus consorcios rinden cuentas, sabe de qué hablamos. Claro. ¿Cuándo van a rendir cuenta de todos estos millones y millones de pesos? ¿Dónde están? Habrá que preguntarles. Ah, si tenés suerte que te responda. Yo tengo una maquinita para hacer cálculos. ¿Vos sabés cerca de porcentajes? ¿Tenés dudas? Yo creí que lo sabía hacer, pero me dijeron que no. Sorpresa. Me dijeron que no. Que no. Estabas equivocado. No era 1020. Que no era 1020, era 920. Pero ahora entre 1020 y 600 y pico. Alguien se le... ¿Por qué podrá...? Bueno, vamos a aclarar a los lectores, sí. Vamos a aclarar a los lectores que esto surge a partir de una nota que se publicó el 13 de junio, o sea, hace 15, más de 15 días, en los cuales, a partir de una pequeña investigación de pequeñas noticias, me da vergüenza llamar a esta investigación porque en realidad agarramos los convenios, hicimos unas cuentas matemáticas, ¿no? Descubrimos que Santa María, que le había anunciado a sus encargados que habían recibido un 600%, un 620% de aumento desde julio del 2003 a la fecha, en realidad los encargados habían recibido un 1020% de aumento. Bueno, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Santa María no pidió el derecho a réplica. Qué raro, ¿no? Pidió la cámara. Tiene todos los medios, radio, televisión. Pidió la cámara. ¿Para por qué se equivocó en menos? Sí, al contrario, cuanto más haya logrado y cuanto más diga, es mejor para los mismos socios de ellos, es decir, sus encargados, sus afiliados. Sí, yo también me quedé con esa duda. ¿Por qué se equivocó en menos? Ustedes son muy inocentes. ¿Por qué? Nunca vieron esos afiches, dice, no, las expensas, si tiene buena administración, va a aumentar nada más que el 4%, cuando le habían dado el 50% de aumento a los encargados. Y que nosotros decíamos que iba a aumentar como mínimo un 20-25%, y salieron con afiches en la vía pública a decir que el aumento no podía ser superior a la despensa del 4, si no usted tenía mal administrador. ¿Quién lo emitía eso? El Suter. Es decir, tienen una metodología de engaño, mienten, no les importa engañar a su propia madre. Lo que valoran es otra cosa. Ahora, bueno, vos te equivocaste... Porque vos no venís de la transitoria de los matemáticos. Los árabes, cuando inventaron, allá por después de... Los árabes inventaron el cero. No, pero además el porcentaje. Ah, y el porcentaje. Digamos, hasta el momento que no se sabía calcular por porcentaje, sacar las cuentas sin porcentaje era todo un desastre. Bueno, los matemáticos lograron, digamos, identificar el porcentaje y cómo sacar. Bueno, lo que pasa es que la gente por ahí, viste... No pasó. Igual, hay un par de ceros. Claro, de 620 a 1020 hay. Ahora, la Cámara te reconoció que tenías razón, en parte. No, ellos dijeron que tenían grandes diferencias conmigo, que no era 1020, que era 920. Bueno, que sí. Habías perdido un poquito en el camino, una hacienda. Se me cayó igual yo conservo mis cuentas. Te puedo decir las cosas. Fue muchísimo trabajo. Sería terrorífico. Tengo que un año de sueldos. Y todas las planillas salariales, porque ¿qué hacíamos? Tomábamos una planilla salarial, la comparábamos con la siguiente y qué diferencia había tenido. Porque hicimos varias segmentaciones. Hicimos la segmentación de bajo qué gestión de gobierno fue más o menos superior, porque Santa María, tanto Santa María como el mismo gobierno de los Kirchner, habían reconocido que Santa María apoyó a los Kirchner desde la primera hora, facilitó instalaciones, facilitó gente, dinero. Y entonces nos interesaba ver si de la gestión de Néstor había sido más importante que la gestión de Cristina. Y otra cosa que hicimos, ¿bajo qué gestión de la Cámara se dio más o menos aumentos? De acuerdo a las cuentas que nosotros sacamos, bajo la gestión de Tocco se había dado más. Bueno, ahí hay una discusión en cuanto a hasta dónde tendría que tomar la gestión de Tocco. Estoy dispuesto a tomarla hasta que termina. Sería hasta diciembre. Claro. Con lo cual está entre Tocco y Pío Santo. Ahora, qué terror para el consorcista que tenga esas administraciones. Porque si se equivocan en esos porcentajes de tamaña forma, no quiero ni pensar cuánto le distribuyen a los consorcistas al pago de despensas. Ellos mandaron ahí un Excel que nosotros volcamos en la página para que la gente lo pueda ver. Y bueno, está a la vista de todos, así que un poco exponerse, ¿no? Porque la gente va a poder mirar y ver si la cámara tiene razón, nosotros teníamos razón, nos equivocamos, no nos equivocamos. De todos modos, yo creo que, como habíamos hablado acá, de 620 a 1020, hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay una pequeña diferencia. Y como bien decís vos, no entiendo por qué no haberse arrogado ese crédito. Y te voy a decir dónde sí se lo arrogó. Nosotros le hicimos una entrevista a Bacigalupo el año pasado, después de haber firmado paritarias, y él dijo, no, ¿cómo 40% de aumento? 21,2, 21,3, estábamos con los decimales. Cuando había administradores que en la reunión que se había hecho en la Cámara dijeron, los 300 no remunerativos de enero y febrero, más lo que se vino, eso hace un 40. En esa misma entrevista, que fue por videochat, de Santa María, una vez por mes, habla con sus con sus afiliados directamente por videochat, en esa misma entrevista, Santa María se había rogado el 50 para el año anterior, y la Nación le había otorgado el 40, más cercano a las cuentas nuestras. Entonces, habían dicho el 21. Santa María lo está desmintiendo a Bacigalupo con ese 21. Y se pasa en 10 de lo más conservador, que era la Nación. Entonces no entiendo, acá se puso de más, allá se puso de menos. Había una vieja teoría en propiedad horizontal que está muy bien representada actualmente en algunos presidentes de instituciones, que es un concepto filosófico que explica esto. No hay que abrir giles. Cuando mayor es la confusión que tenga el consorcista, mejores para nosotros. Puede ser, yo considero que es un hombre muy hábil y una persona muy... ¿Quién? Víctor Santa María, yo lo considero una persona muy hábil, no debe ser fácil estar sentado en la silla donde él está. Entonces, estas cosas no me suenan a error, a torpezas, no, ni a errores, me suena a algún tipo de estrategia, a algún tipo de manejar las cosas, porque... No es son recursos, digamos, se tiene cuando la dirigencia necesita hacer política y necesita distintos grupos, conformar distintos grupos, los encargados por un lado, los propietarios por otro, los administradores por otro, los proveedores, los organismos oficiales y demás. Confundir es una técnica que se utiliza mucho para no tener responsabilidades y hacer que los esfuerzos de los demás vayan en dirección a distintos lugares para que no lo ataquen a la persona. Y tenemos un especialista maquiavélico en el sector de propiedad horizontal, que bueno, todas estas cosas. Por eso hay tantas marionetas. ¿Quién es el mismo Víctor? Dejémoslo ahí. Ah, ahí hay alguien. Es decir, el monje negro, como se llama, de la propiedad horizontal, que digita todo. O sea, al Congreso vas, en el Congreso de la Nación, y te dice, ¿qué pasa? ¿Y qué opina? Porque es el que mueve todos los hilos, porque hay mucha plata. Bueno, por eso están poniendo mucha plata para... A mí me gustaría comentarte un poquito qué pasó el sábado con esta reunión que organiza Abrevalla. Esta reunión de Abrevalla tenía un componente interesante, por lo menos en lo que es la historia de Abrevalla, que la reunión la hace con, si bien la hace con una entidad, con dos entidades de consorcistas, que es Teresa Villanueva y Vázquez Pizarro, pero también la hace con ILARSA, que es una entidad de administradores. Tema que me gustaría que después, a lo mejor me puedas explicar la razón por la cual podría haber Abrevalla ingresado un administrador dentro de eso, porque él podría haber traído dos o tres reuniones de consorcistas, asociaciones de consorcistas, y haberlo llevado con eso, pero trae una de administradores, y un administrador que es crítico de la ley, que es crítico aparte de las disposiciones, porque las ha atacado judicialmente. O sea, Singolani no está trabajando solo, está trabajando junto con el PH, ¿no? Sí, mi opinión es que, bueno, Adrián es un converso en cuanto a la 941, un arrepentido, digamos, ¿no? Un arrepentido. Claro, él fue uno de los grandes propulsores de la 941, lo reconoce públicamente, me lo reconoció en un reportaje que dice, en realidad... Ese grupo de administradores se llamó independiente porque querían casualmente la ley 941. Claro. Porque creían que traía unos beneficios tremendos. Y cuando uno le explicaba y le explicó después los inconvenientes y lo perverso de ese sistema, no lo creyeron hasta que les empezó a apretar el zapato a ellos mismos. La 3254 hizo el quiebre. Claro, lentamente. Ya antes Hilarse había empezado a darse cuenta, él y su gente, pues hemos tenido muchas reuniones, un tipo macanón, un colega que aprecio además. Aparte juntos ustedes impulsaron la colegiatura. Sí, sí, no, por eso no tengo nada que criticarlo, digo que tardíamente se arrepintió y se dio cuenta. Y ahora tiene, creo, muy buena política de meterse en todos los lugares donde pueda para cuestionar, porque ahora... A mí me pueden criticar, pero no pueden decir, vos la apoyaste. Claro. Vos estuviste presente cuando se hizo la 941 en la legislatura y todo lo que se hizo. Uh-huh. Es decir, algunos trabajaron por atrás, otros de frente, otros de frente como él que la salió a apoyar, nosotros la salimos a cuestionar. Otros decían que la cuestionaban, pero por atrás negociaban. Es decir, hay muchos traidores en estos. Uh-huh. Hay muchos judas en el sistema. Uh-huh. Es decir, entonces, que han atacado sistemáticamente a la administración, poniendo cara de que no, vamos a hacer el colegio, vamos a hacer esto. Uh-huh. Yo creo que Adrián y su gente, a la cual respeto muchísimo, tienen una postura un poco más avasalladora, porque necesitan ellos mismos demostrarse que pueden esto atacarlo, porque tuvieron la hombría de bien de decir la apoyamos y públicamente a la ley. Entonces, yo los respeto muchísimo en este aspecto. ¿Qué ha pasado? O sea, vos considerás que hay honestidad intelectual. En el momento que sintieron que la apoyaban, claro, pues, la apoyaron, en el momento claro que sintieron... Ahora que se dieron cuenta. También se cuenta y dijeron, no, esto no sirve, ahora nos damos cuenta de todos los perjuicios. Y me parece... ¿Pero por qué Abrevalla lo trajo a Hilarza y lo puso en esa reunión? Porque no te olvides que Abrevalla está respondiendo. Si vos ves la foto que publicaste vos mismo, ¿quién está al lado de Abrevalla? Al lado de Abrevalla, ¿en qué? ¿Esa reunión de Flores? ¿O en no, esa comisión nueva? En esa comisión que él Santa dio María Macri, en el centro, que le dio Macri al medio pagarle. Al centro en la primera línea. Bien. ¿Quién es el único? Es más, legislador? Santa María es el vicepresidente, sí, de esa comisión. ¿Quién fue el único legislador allá de Buenos Aires que tenía un link directo con el súter? Y que vos entrabas al link de él y entrabas al súter y del súter entrabas al de él. ¿Algún legislador? ¿Quién habrá sido? ¿Su página personal? Sí, ¿quién habrá sido? Don Abrevalla. Sí, y era el que le vendió el buzón a todas las entidades estas, que también lo sabían. Entonces el artículo 14. Que el artículo 14. Y toda la discusión con la Cinelli. Era una estafa para traer la gente en contra de los administradores, porque el proyecto de los Santa María es que no haya administradores independientes, sean empleados de los consorcios y estén en la lista de sueldo del Súter. Eso hace más de 20 años que lo planteó la conducción que está en Súter. Fue todo un engaño. Yo se lo dije a Abrevalla en la reunión que tuvimos previamente, digamos, a que no quiso dar el proyecto porque recién lo íbamos a conocer el día que. Y yo tenía gente de nuestra fundación trabajando en la comisión de él que estaban elaborando el proyecto. Entonces me reía. Digo, este es un traidor. Este está engañando realmente, porque lo que estaba diciendo era todo mentira de lo que discutían después en la comisión, la estrategia para ver cómo engañaban a la gente y lo hacían pasar como una cosa y después le metían otra cosa. Pero ¿y cómo llega él al Abrevalla al puesto que tiene en este momento? Él llega por un decreto de Macri. Bueno, ¿quién trabaja para Macri? O sea, pero entonces el registro público lo opera. Víctor Santamaría, que es K, y el PRO, que es no, oposición. Disculpa, siempre los Santa María, y esto lo podemos hablar con Pepe Santa María, si quiere invitarlo, lo traemos acá. Mientras él estaba con Menem, Víctor estaba con Vélez. Pepe, un día me lo encuentro, Pepe Santa María, agarrando las cajas de yogur, ahí en Talcahuano. Le digo, ¿qué haces, Pepe? O sea, ¿qué? ¿Estás repartiendo yogur? No, es para la gente, pero no me viste, no diga que me viste. Para la gente de Víctor que está con Vélez, no tienen que saber que yo estoy con él, pues yo estoy con él. Siempre pusieron los huevos en distintas canastas. ¿Por qué Vélez se la apoyó? Porque el auditor de Vélez fue Miguel Espiño, fue el que fue a hacer la auditoría en el SUT y descubrió la gran estafa que estaba haciendo los consorcistas. Incendiaron el archivo. Entonces, en pago, ¿qué hicieron? Le bancaron la campaña a Vélez. Y por eso llegó a ser legislador Víctor Santa María. ¿Sabes cuántos consorcios fueron estafados con el hecho de los juicios de apremio que tuvieron que pagar dos veces lo que habían pagado? Pero entonces, Abrevalla, que es un hombre también del PRO y también de Santa María. No, no digo que es un hombre, primero. Yo digo que es un ente. Es una persona. Que tiene dos bolsillos. Puede no gustar, pero es una persona. Es una persona humana. No es más una persona física. Ahora en el Código Civil. No. Ah, es una persona humana. Son personas humanas. Algunos tienen algunos principios. Tiene dos bolsillos. Y otros tienen la víscera que decía aquel gran general, que es la principal. Es el bolsillo. Y que hay que acomodarse. Todo legislador que se va y que no renueva, negocia con el poder a ver con qué va a seguir viviendo, porque si va a la actividad privada se muere de hambre. Pues no sirven para otra cosa. Hay muy pocos ejemplos de legisladores. Paulino, asesora y ejerce la... Tenemos que... Bueno, Paulino es un personaje, lo aprecio muchísimo, además hemos hecho con Paulino. Tengo el orgullo de... Es una persona que yo nunca escuché que haya tenido un escándalo. No, no. Que haya tenido una sospecha, nada. Y yo fui... ¿Tiene su estudio? ¿Tiene vicepresidente de la Comisión Pro Monumento de Alfredo Palacio? Ajá. Hicimos el busto de Alfredo Palacio en la escuela de Alfredo Palacio. Uh-huh. Y con Paulino, que dio muy buena mano, el otro ahora no me acuerdo, el que fue candidato a, que falleció, que era legislador del socialismo, también con Carpañal, defensor, digamos. Es otra ética de gente. Es la guardia vieja. La coalición cívica en propiedad horizontal ha presentado un montón de proyectos, desde Carrió en adelante, Bullrich, todos han presentado un nivel de infantilismo en entender la propiedad horizontal. Que voy a decir, yo la escucho a Carrió y comparto con ella muchos los principios morales. ¿Entiendes algo de propiedad horizontal? Y si vos lees los proyectos, digo, es vergonzoso. Los 12 proyectos que me lo mandó la Cámara de Diputados para analizar, presentados en general por la Comisión, es atroz. Digo, no puede ser que en este país tengamos este tipo de gente que, ¿por qué no citan a dos o tres especialistas, y los escuchan y relatan algo en serio? No por los titulares de diario, no por estupideces de lo que le pasó en su consorcio. Jorge, me gustaría hacer un ejercicio. Ah. ¿Qué tiene el SUTER en propiedad horizontal? A ver, va a ser el inventario de fin de año. Estamos en junio, ¿no? Sí. Junio se cierra el balance. Activos. ¿Qué tiene el SUTER en propiedad horizontal? Vos has acusado desde el inicio de los tiempos, tiene a la IER. Sí. ¿La UADI? También. ¿La Cámara? También. ¿Tiene? La UADI ahora cambió de oficina incluso. ¿Cambió de oficina? Sí. ¿Mejor, una linda, más linda? Y hay más plata. ¿Hay más plata ahora? Los socios... Son pocos socios, pero pagan bien. ¿Los socios? Digo, son 15. ¿Son los socios? No sé. No sé, Jorge, socios. Jorge Ferrera en algún momento dijo que tenían 15 socios. Jorge siempre dice esas cosas. No sé. Y le creo, porque además cuando dice cosas... Deben pagar mejor esos socios. No sé. No sabemos. ¿Quiénes son los socios? No sé. Bueno, sí, tiene un montón de cosas. Consumidores, ¿Qué más? Asociación de consumidores, radio, televisión, diarios, revistas, centro cultural, ese edificio de la imprenta de la prensa, ahí en Venezuela. Tiene un montonazo de edificios, tiene una obra social. El suplemento de consorcios en Diario Z, el Diario Z entero, Caras y Caretas. Digamos, es una corpo, como se dice ahora, ¿no? La corpo. La corpo contra los ciudadanos propietarios. Pero esta es corpo, con K. No sé, yo no estoy tan convencido. ¿No estás tan convencido? No, yo, y esto lo he dicho públicamente, el día que... Pero sigue reunión... dándole el sol... Sigue estando en la vereda del sol. Pero siempre, hay gente que siempre está con el poder mientras está negociando con el enemigo del poder. Pero en algún momento el poder tiene que sentir que lo están traicionando. No, porque a ese nivel se juega siempre con sumar y no restar, no dejar heridos y demás, usar fuerzas y además meter fuerzas propias en algún lugar, ¿no? O sea. Ah. Se maneja Mario Díaz, cuando era candidato, se dio cuenta que el peronismo le estaba poniendo gente adentro para que cuando llegara al poder, hacerle todo en la primera elección. ¿Por qué perdió la primera elección con Ibarra? Porque le habían metido por dentro gente que era enemiga. Schiavi. Schiavi era el cajero de Macri en la primera campaña. Terminó siendo el secretario de Transporte, CAE y demás, y ya. Es decir, la política es muy sucia en la Argentina. Entiendo. Y hay muchos... Y el traicionado y hay muchos roles. Sí, el traicionado se siente a veces orgulloso de ser traicionado. Ah. Pues se siente importante porque lo traiciona. que se fijaron en él y que se tomaron ese trabajo. Hay conceptos que uno no entiende. Yo desde afuera no lo entiendo, la verdad, pero a veces tengo obligación de entenderlo para entender, para comprender qué es lo que ocurre. Después de la charla esta en la que armó Abrevalla, hubo mucho enojo. Hubo enojo de los administradores, porque fueron administradores, porque el mismo IPH convocaron las organizaciones de las entidades de propietarios invitadas y convocó a Abrevalla por Podés, por ese nuevo espacio político que crea después de la coalición cívica. Sí, fueron varios colectivos, me dijeron también. Eran 120 personas. Fueron dos colectivos, me dijeron. Pero fueron dos colectiveros, a lo mejor. Sí. Yo sé lo que te digo. No hubo choripán ni Coca-Cola. No hubo choripán ni Coca-Cola. Maniés y Nochisito, los otros, Doritos. Y Doritos. Había mucho enojo. Había mucho enojo. A nosotros nos llamó la atención. Empezó hablando Jorge, que le hizo un montoncito, como dicen los chicos, le hizo un montoncito y le dijo, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando tu gas? Me parece que resumió lo que la gente sentía. Sí, los administradores, porque los administradores también pagan las multas, los administradores los pagan teniendo que ir y volver del registro cada vez que tienen con el seguro, con esto, con lo otro. Pagan con salud. Hay un problema, los administradores tienen las matrículas vencidas. Sí. Hay un administrador que se presentó en el registro y dijo, acá está mi certificado de reincidencia criminal y mi estadística de no sé qué cosa, tómenmelo. Porque vengo a cumplir porque ustedes no me lo hacen cumplir. Le dijeron que no había aplicativo todavía, que no hay cronograma para las declaraciones juradas. Hubo mucho enojo. De tres administradores, el ARSA y dos administradoras más, el programa pasado nos juntamos acá y estuvimos debatiendo, y de ahí surgió la idea del colegio. Y una de las ideas que surgió fue, en un mundo en que prácticamente todo es de Santa María, que el colegio también sea de Santa María. ¿Qué pensás de eso? Bueno, el registro público de administradores tuvo cuando se editó la ley, Santa María metió 2.800 personas que no eran administradores porque era el trampolín para hacer el colegio público. O sea que pensaba tomar el colegio en votaciones. Sí, sí. Cuando Santilli presentó el proyecto de colegio público, yo le planteé a Santilli directamente que no fuera la base para ingresar al colegio el registro público, porque había 2.800 personas. ¿Santilli son de Santa María? No, era amigo en ese momento. Ahora sí son compinches de aventuras varias, digamos. Y Diego primero se enojó, después empezó a reconocer su vínculo. Y después se dio cuenta que sí, era así la estrategia de Santa María, que lo habían pasado incluso a él. Por eso el proyecto de Santilli rebotó y fue para atrás después. Y la Cámara y alguna otra institución que ya mencionamos estaban negociando por detrás con ese parámetro. Entonces, a rajatabla querían que el padrón para eso, para el colegio, fuera ese. Nosotros no nos oponíamos. Hay alguna forma. En este reempadronamiento, lo bueno que ha tenido, ¿sabes qué es? Que barrió de un plumazo a los 2.800 que tenían patente de corso para el futuro colegio público administrativo. Pero vos tenés que las tres cámaras, según lo que vos me contaste, las tres cámaras de administradores que hay en este momento son de Santa María. Sí. ¿Y de ahí van a salir las autoridades del nuevo colegio? Yo te puedo asegurar que no. ¿Por qué? Yo te puedo asegurar que no. Yo no puedo adelantar nada, punto, pero sé que hay una estrategia distinta. Yo sé que hay una estrategia. María Teresa. Totalmente distinta. Conozco el tema. Conozco el tema. No comento. Sin comentarios. No, yo te digo sin que. Sin comentarios. Claro. Es decir, los propietarios. No, pero hasta que eso. No son giles los propietarios. Los que sigan pensando que los propietarios son giles se equivocan tanto. Pero tanto. A ver por qué. Y porque. Es la primera vez que te escucho reconocer que las propietarias no son giles. No, pará, yo siempre lo dije, fueron mis clientes, siempre lo dije. Lo que siempre critiqué son las pseudo organizaciones de defensa de los socialistas. Que piden 10.000 pesos para estar en las paritarias. Yo fundé la Cámara de Propietarios junto con Binelli, Enrique Abati y un montón de personalidades. Sí. Sí, propietarios, sí. En serio. Sí. Es decir, tenemos una. Yo soy propietario también. Sí. Antes que administrar. Ahora, estas pseudo instituciones que se hicieron con un fin determinado, para integrar la constelación. Vos haces esa división entre las instituciones y los propietarios. Decís, los propietarios no son giles, ¿por qué? Y porque muchos saben mucho más de lo que sabes vos y yo sobre todo el proyecto y sobre cómo va a avanzar este tema de propiedad horizontal. Porque no pueden parar al sol con una mano delante y creyendo que por ¿quién es el sol? El Suter pretenden, digamos, que sea la mano que para el sol. El sol es la realidad, punto. La realidad es el sol. El sol está en todas partes, la realidad, y eso no lo podés parar, ¿sabes con qué? Con maniobras económicas. Se supone que los poderes no duran eternamente. No, bueno, y los males, pero mal habidos, es que la gente quiere en esta vida disfrutar. Yo te pregunto una cosa. Sí, disfrutar de algo en esta vida, no en lo otro. También, pero te pregunto una cosa. ¿Por qué un colegio público? Porque una de las administradoras dijo, ante el fracaso del registro hay que ir al colegio. Claro, pero no tenemos quien nos dicen, y bueno, dice el encargado tiene 7.000 pesos. Y le dice una administradora a sus propietarios, cuenta acá, ¿no? En el debate. Y dice, y yo le dije a los propietarios, y yo mis honorarios, ¿cuándo los voy a subir? Le dijo, ni vaya su gremio, quéjese. Y entonces ella dice, nosotros no tenemos gremio, tenemos que tener nuestro colegio. Algunos no quieren un colegio, quieren un sindicato de administradores. ¿Un sindicato de administradores? Sí, el otro día en la reunión federal se planteó un sindicato de administradores. Una teoría. Para que haya un sindicato tiene que haber relación de dependencia. Bueno, pero hay administradores que pretenden un sindicato, hay otros que dicen un colegio. El tema, ¿para qué un colegio? ¿Sabes por qué? Porque muchos creen que el colegio es sacar patente de corso sin ninguna obligación. Y en realidad un colegio, para tener un colegio en serio, hay que tener algo previamente. ¿Qué? Que es en lo que se meten debajo de la mesa. Hay que hacer lo que hizo Elena Gali, Panatti, Nelly da Castro, Bavaro, todo, una carrera universitaria. Cursarla y aprobarla. Sí, pero viste lo que pasó en Cursiva. Con bueno, presentar. Porque la primera camada que va a entrar. Va a entrar el que sabe leer y escribir y el que no sabe también. Pero una carrera universitaria te van a formar en 2 años técnicos. No, pero en la primera camada no, van a entrar a los idóneos, van a entrar todos. Después cierran la puerta y a partir de ahora andá y hace carrera universitaria. No, hay otro recurso. ¿Cuál? Que el colegio lo hagamos de acá a 5 años, lo formemos y todo, y sea los colegiados los que vengan con título. Si nosotros no tenemos por qué... ¿De esa manera vos decís que el Suter no entra? De esa o de otra manera. De esa o de otra manera. Yo creo que... ¿A vos decís que hay otra manera? Un día estábamos reunidos en el Salón Ilía del Senado de la Nación. Habíamos organizado la fundación, y vinieron todas las cámaras. Cámara de propiedad horizontal, gente del interior y todo lo demás. Y el representante del vicepresidente en ese momento, que era Scioli, en representación de... estuvo planteando el esquema que se veía desde la política con respecto a la propiedad horizontal. Y yo le pedí a Daniel Toco, que estuvo en esa reunión, y a algunos más, que recuerden los conceptos que se dijeron ahí con respecto a un colegio público y al balance del poder entre el sindicato, los administradores y los consorcios. Porque el desbalanceo que hay, las diferencias, la asimetría que hay en el poder entre la parte sindical, la parte profesional y la parte propietaria es muy grande. Entonces hay que producir el equilibrio de esas tres columnas. Si no se produce, el sistema no funciona. Y el sistema día a día ha avanzado tanto que cada vez involucra a más y más y más. Y ya es imposible tratar de desconocerlo. Bueno, pero te voy a plantear una teoría. A ver. Tres asociaciones de administradores se juntan con un sindicato. Sí. Y dicen, ¿por qué no armamos un espacio de mediación? Podemos hacer también arbitraje, podemos hasta vender cosas, podemos vender servicio de la caja para guardarlo. Ya tenemos un seguro, una RT, ¿por qué no armamos un espacio y hacemos eso? Y se convierten en socios de negocio. Cada tanto, bueno, una vez por año se comen un sapo firmando convenios, bueno, salen a desmentir, hacen cuentas, publican desmentidas, pero se convierten en socios de negocio. Un día se sientan y dicen, escucha, ¿para qué nos vamos a matar? Vos tenés mucho poder político. la ciudad de Buenos Aires, en cada esquina te deben un favor. Alguien te debe un favor y vos podés llegar. ¿Por qué no armamos el colegio? Te vamos a dar tu parte. Vas a tener tu parte del queso. Y nosotros danos una parte, o sea, que no nos quedemos tampoco afuera. Probablemente eso sucede en un lugar que también quiere una parte, que diga, nosotros lo aprobamos, pero también queremos una parte. Vamos a pensar que todo esto es político, son partes políticas. ¿Por qué no podemos pensar que esa ciencia ficción pueda llegar a ser realidad? Ya lo han intentado, ojo. ¿Cuándo lo intentaron? Dos veces, anteriormente. Ya lo intentaron. No terminaron de cumplirlo. ¿En qué momento? Y una fue cuando tuvo que renunciar a Víctor. Porque Jorge sabe. Santa María. Ese me monta para claro, pero tiene una historia, ¿sabes? No, bueno, uno conoce todos los personajes. Yo estoy del 16 de agosto del año 66 amistando con Jorge. Está bien, por eso me gusta. Por eso me gusta, porque va a empezar a tirar información y. Es un tema que. Lo que uno piensa que se inventa, en realidad, vos decís, no, esto no. Cuando Víctor tuvo que renunciar como legislador para no caer en el juicio político para que lo destituyeran, quedar inhabilitado por vida para ejercer cargos públicos, después le costó creo que 3 millones de dólares parar la causa de... En ese momento se iba a hacer eso casualmente. Lo único que la duda era si se hacía con 3 o con 2, porque había una institución que era... ¿Con 3 o con 2 qué? Instituciones de administradores. Ah. Porque había una que todavía no había sido totalmente comprada ni había sido colonizada como está ahora. Y después empezó el proceso... De, ¿te acordás de la lista famosa esa con esta señora Saldivia de para ser presidente? Además, porque era colonizar la Cámara para tener las tres instituciones que firmaban el convenio, la parte laboral y demás. Pero eso es, ya se repitió dos veces y fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿En dónde? En ¿qué fue el conflicto? En una sociedad hay cosas que son visibles y hay cosas que son invisibles. El señor de Andrea decía que en la Argentina... se cree que no somos religiosos, que el catolicismo es algo, que hay miles de otras religiones que nos superan, y todo lo demás, yo soy católico, ¿no? Pero cuando se tocaban determinadas cosas, emergía esa cosa oculta, que era la identidad. Y en propiedad horizontal también. Porque los que creen que únicamente de propiedad horizontal manejan propiedad horizontal son los políticos, el sindicato y los administradores, no sabe lo que es la sociedad argentina y las reacciones que tiene la sociedad argentina. Y lo más probable es que se lo lleve puesto al sindicato y se lo lleve puesto a las instituciones de propiedad horizontal. Porque todo tiene un límite. Fíjate ahora cómo está reaccionando la sociedad consorcial en contra de la ley de Abrevalle. Y mirá que la engañaron bien, la dibujaron bien, y mirá que hicieron grandes negocios, y mirá que tiene un montón de guita. Y mirá no me que... vas a decir que no fue atractivo verlo a Abrevalle, juntarse con los vecinos y consensuaron la ley con los vecinos. No cualquier legislador consensúa con los vecinos, decimos, una ley. ¿Qué decimos? Bueno, las entidades de propietarios. Sí, él hizo una ley para defender a los propietarios. Pero él mismo le dijo en esa reunión donde estaba Biel y estaba Sakuski, había varios, yo sé que no tienen nada detrás. ¿Él lo reconoció? Sí, yo sé que cada institución de esta no tiene nada, son ellos nada más. Nada, nadie lo sigue. Pero la usamos para hacer prensa. Eso lo dijo Abrevalle, delante de Biel y delante mío, delante del representante de ayer. Estábamos reunidos en el despacho de él, antes de salir la ley. Todos sabemos que esto se maneja por figuración pública y por marketing político. Pero bueno, está bien. Vos decís que hay aspectos de la identidad que de la comunidad consorcial que afloran en el momento que se intentaría hacer este dibujito que hicimos de alianzas para crear un colegio. Yo de creo que afloran de a poco, pero pueden explotar. Yo no te digo que le tengo ¿qué quiere decir explotar? Explotar que pueda una reacción en cadena. ¿Una pueblada? Una reacción en cadena. ¿Vos crees que el cacerolazo es algo casual? Por ejemplo, el cacerolazo tuvo su historia en Buenos Aires, ¿no? Pero ¿por qué el 11 de marzo del 2008 se atacó, digamos, a la clase media contra las expensas y al campo con la resolución 125? El mismo día, para festejar los 35 años de llegada al poder con Cámpora de... ¿cómo se llaman estos muchachos tan entretenidos y divertidos que tenemos? Sí. Los montoneros, creo que eran, ¿no? Sí. No, era el festejo. ¿Y a quién había que castigar? A la clase, digamos, que tenían que enfrentar y hacer desaparecer. Los oligarcas del campo y la clase media de Barrio Norte y demás que vivían en departamentos. Esa es la historia. Entonces, hay un espíritu de apropiación tal que se puede percibir en la conversación individual y en cada reunión que tenés de consorcio. Ahora, ¿cómo en su fuero íntimo, Santa María, ¿no le gustaría tener un colegio de administradores? Y no, Santa María quiere ser primero jefe de gobierno antes que eso. Eso le importa, es una herramienta más. Pero ¿por qué? ¿Terminar de consolidar el poder dentro de la comunidad? Sí, pero es un caramelo un colegio público. Le puede provocar mucho ruido porque puede llegar a ser incontrolable. El administrador no es como... ¿Por qué va a ser incontrolable? Si las tres cámaras no son incontrolables. Sí, porque no son obligatorias. El día que sea obligatorio y todos tengan que estar adentro, no puedes controlarlo. Él no lo va a poder controlar. Ni él ni nadie, ojo. Se van a matar. Puede haber algún par de líderes que controlen el colegio. Pero acordate, si son administradores y van a ser administradores... Pero yo hoy tengo en duda de que sea un colegio público, te digo la verdad. Yo creo que si avanza esta legislación civil, yo no sé, creo que los administradores tenemos que volver a las fuentes del año 71-72 con respecto a qué es lo que pretendíamos en aquel momento, y no precisamente un colegio público tipo Senador Murguía o en Nación o el proyecto... Te quiero entender bien para no después analizar más las cosas. Vos estás diciendo que no estás seguro que la solución para los administradores sea un colegio público. En las condiciones que se plantean no es la solución, sino que va a ser la muerte civil de los administradores como los conocemos hoy. Yo fui el primero que planteé la necesidad de un colegio público. Sí, vos has llevado esa bandera. El primero desde el primer día. Planteé la necesidad de profesionalizar y bajo parámetros, pero con las condiciones razonables en colegio público. Yo no quiero que haya un colegio público, le den patente de colegiado público a alguien que es analfabeto o que no entiende. El otro día, mira, tuvimos un curso, María Teresa, acá, que había algunos revoltosos, en general vinieron gente que no es de fundación. ¿Y administradores? ¿Administradores? Sí, administradores. Ah, el curso de actualización anual, sí. Bien. Y con cuestionamiento a que era un curso, nosotros somos exigentes en el conocimiento y exigimos un trabajo práctico, una monografía, o sea, que no quede como se sentaron ahí, escucharon y después me fui. En los cuales hay gente que se revela eso, sí, porque revela, no están acostumbrados. O sea, sí, man. Porque no son de fundación. Pues no queremos gente que venga, escuche y después, sí, entró. O sea, que vienen a pedir pagar y yo certificado. Cumplir. Entonces es muy sencillo, mire, yo hago una cosa, o hacen trabajo práctico o le tomo examen. Muy sencillo, ¿cuáles son las preguntas de examen? Entonces planteé tres preguntas a usted. ¿Cuántos años tiene? 25, dígame, ¿qué diferencia hay entre tal y tal cosa? 25 de administrador. ¿Administrador, Usted, no. 25 usted, de administrador. 45, 50 años. Dígame los tres parámetros por los que cobra honorarios, ¿qué? Usted dígame tal y tal. Entonces, si no saben lo elemental, no saben conceptualmente ni qué representa cada cosa. ¿Y eso tenés miedo que sea lo que por supuesto. A mí, una vez, cuando empezamos la carrera en la Universidad de Belgrano, una administración importantísima, me llamó para decirme que me daba $5,000 y le conseguía el diploma de la Universidad de Belgrano. Jorge, te agradezco mucho que hayas venido. Siempre... ¿Se te fue el programa? ¿Se me fue el programa? ¿Escuchaste algún corte? Nada. No, yo estaba esperando. No, una mosca, ¿no? Bueno. Y me quedé con ganas de otra hora. Pero bueno, te comprometo para una próxima vez. Siempre que pueda vengo, ¿sabes qué? Me sorprendiste, realmente, porque fue una primicia que vos, este pequeño cambio de enfoque... para mí fue una primicia. ¿Te robo un segundo? Sí. Cuando se modificó la 12981, sí. Alberto Esteco la hizo y la vetó la presidenta de aquel momento, sí. La solución salió de mi familia. En el año 75, en el año 71 empezamos a trabajar con el proyecto de propiedad horizontal y con la ley que haría posible que los administradores fueran profesionales en serio. Entiendo. Vamos a volver a la fuente. Bueno, nos quedamos en eso. Y lo desarrollamos en un próximo programa.